el fuego eterno de mis entrañas. No hay nadie capaz de separar lo que siento por ti. No me podrán parar. Estoy hecho para amarte, baby. Tú estás hecho para mí. Tengo todo lo que quieres, baby. Quiero que seas para mí. Estoy hecho para amarte, baby. Tú estás hecho para mí. Tengo todo lo que quieres, baby. Dame tú lo mismo a mí. Baby, dame tú lo mismo.